Ah, no me importa el equipo de la radio. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, y se lo digo en la cara, porque hay que decirlo en la cara. Les decía, noche húmeda, calurosa, no sabemos si va a llover por lo pronto. No, yo tengo un informe... Dato específico. Sí, de la CIA, directamente viene el informe meteorológico que dice que hay un 20% de probabilidades, de manera que no va a llover. Bueno, muy bien. Aquí estamos nosotros arrancando Fractura Expuesta por AM530, La Voz de las Madres. Terminado ya el Festival de Tango Independiente. Un festival que tuvo... fue interesante en el sentido de que hubo mucha convocatoria, tuvo buena repercusión, ha gustado, al menos por lo que han dicho algunos espectadores que nos comentaron sobre el desarrollo del Festival de Tango Independiente. Ha gustado, ha generado, creo yo, un espacio de identificación que faltaba en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. específicamente en lo que tiene que ver con el género. Y lo que más me llamó la atención es esta idea de la cantidad de gente, mejor dicho, el rango etario de gente que convivió en todo lo que fue el desarrollo del Festival de Tango Independiente. ¿Jóvenes? No jóvenes solo, sino conviviendo desde niños hasta adultos, por supuesto con una mayoría de gente joven, pero eso me llamó la atención y más que me llamó la atención me agradó como una forma de desestimar esta idea de que se hace la guerra del cerdo, sí. de que el tango joven quiere voltear a los viejos y que sí. por el otro lado los viejos quieren voltear a los jóvenes porque hacen todo nuevo y no se acuerdan del pasado. Claro, en fin, me parece que dio por tierra toda esa hipótesis que habla de... Bueno, esa idea de la guerra del cerdo. Quedó terminado eso, porque hubo muchas propuestas que incluyen clásicos. De hecho, en el Festival de Tango Independiente no hubo tango electrónico. Y no porque no sea un espacio para que se desarrolle, sino que simplemente porque no es mayoría, como pintan un montón en un nuevo cliché que adornan al tango joven con la música electrónica. Y la verdad es que hay, siempre lo decimos, nosotros vamos 313 programas y habrán venido en 313 programas tres grupos de tango electrónico. Sí. O sea, y Gira, que vino un par de veces. O sea, después no hay mucho más ultratango, narcotango. Bueno, sí, y no sé hasta qué punto el estereotipo de tango joven siempre se asocia a lo electrónico. Depende de quién, ¿no? O sea, uno recorre algunos foros de internet que están llenos de gente que no tiene nada que hacer, básicamente. Bueno, sí. Entonces, o sea, es esa mirada. Lo que pasa es que esa mirada es bastante militante, o sea, y son bastante consecuentes. Sí, lo que genera es un estereotipo y es difícil correrse de los estereotipos y de ciertos dogmatismos después. Sí. Es difícil darlos vueltas, pero creemos nosotros que el festival intentó hacer eso. Sí, y lo más rescatable a mi criterio del festival es este mensaje de no solo de artista gestor, sino de dejar sembrada en el inconsciente del público una información, básicamente. ¿Qué es esta? Cuando ocurre el Festival de Tango de la ciudad, uno le reclama al Estado que no agote todos sus recursos en una semana en el calendario, que es justamente la semana del 15 al 30 de agosto, más o menos, las últimas dos entre festival y mundial. ¿Por qué? Y porque después, ¿qué hacen los músicos? O sea, ¿de qué viven los músicos si todos los recursos del Estado se agotan en esa semana? Es decir, eso se debería complementar con otras programaciones también manejadas desde el punto de vista estatal, que eso hace años que no existe y que entonces queda trunco ese esfuerzo, si le decimos esfuerzo, al Festival de Tango de la ciudad, porque, bueno, o sea, es una semana y después ni el público ni la gente, ni los músicos. Es una semana con, digamos, con esa cantidad de gente y con ese encuentro, uno podría decir, porque a lo largo del a las dos el semanas... otro argumento te podrían decir, bueno, no hay festivales, pero hay milongas en las plazas, claro, hay concursos, lo que es, creo que lo que vos querés decir es que se podría dosificar de mejor manera esa idea de poner toda la carne al asador durante un periodo que es una semana y quizás compensarlo con otro tipo de eventos de no la misma magnitud, pero sí un poco menor. Y bueno, hablemos de ideales. En realidad no habría que diversificar. En realidad es pongan toda la carne en el asador una semana y después que siga la actividad. Sí, claro. O sea, ese debería ser el rol. Sí. En este sentido, el Festival de Tango Independiente, autogestionado por los músicos y por periodistas como somos aquí en Fractura Expo, respuesta, que participamos activamente. Claro, por eso le damos tanta rosca. Sí, seguro. Bueno, como otros, ¿no? Uh-huh. No, pero el punto es este. Toda la actividad del Festival de Tango Independiente en realidad ocurre todas las semanas, porque la milonga de la Fronte está todas las semanas, porque justamente Julio Covielo, del cual va a hablar Sebastián Linardi cuando haga su columna, acaba de tocar otra vez, no para el festival, sino que toca también todas las semanas en el Bar Museta. La actividad del tango de miércoles del Centro Cultural de la Cooperación está todos los miércoles, y así sucesivamente. El 80% de la programación es programación que uno la puede ir a ver todas las semanas. Lo que pasa que es A más B igual C, en este caso. La unión hace atracción de público. No por nada tuvimos y agradecemos también en este acto solemne a la gente de, por ejemplo, de Página 12, que se encargó de cubrir 6 noches de 7, básicamente. Esto no lo logran los artistas por sí solos, lo logran solo si se unen. Ese es el mensaje del Festival de Tango Independiente, que se multipliquen los festivales, porque no es una idea nuestra, básicamente. Bueno, el mensaje que podemos sacar nosotros, ¿no? Cada uno de los que fue al festival seguramente habrá sacado o podrá haber sacado su propio, bueno, su propio, sí, mensaje o su propia, por supuesto, su propia opinión. Hablamos de nosotros. 4382-9327, ese es un número telefónico, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador automático de AM530, la voz de las madres. Y si no, tenemos dos alternativas: una es un correo electrónico y la otra es un mensajero instantáneo. El correo electrónico es fracturaexpuesta@madres.org, y el messenger, el mensajero instantáneo, es fracturaalaire@hotmail.com. Ahí, si no son amigos, nos tienen que agregar como contacto y nosotros ahí podemos entablar una conversación y nos pueden dejar, por ejemplo, preguntas para Agustín Guerrero, que viene en un rato. Saludos especiales a Luis María Calcaño, a Patricia Mo y a Antonino Petina. ¿Quiénes son ellos? Bueno, conductores y lo que eran productores de La Lectora de Vinilo, cuando compartíamos el espacio aquí los jueves. Y se me ocurrió homenajear a Antonino pasando parte de lo que es su obra. ¿Esto es porque Antonino tuvo una fractura expuesta? Más o menos. Además, igual ya se la curó y está todo bien. Antonino, bueno, un homenaje a Antonino. Un saludo también a La Lectora de Vinilo. Un tango, sí, Chamuyá. Se esconde desnuda en el baldío, se entrega por dos mangos y un corazón herido ama en manos de un pirata. La luna es el misterio que viaja por Callao. El tacho es un trofeo de aquellos que no comen. Es tiempo de romanos y muchos crueles tiranos. Es tiempo de romanos y muchos crueles tiranos. Chamuya, nena, y rompe este silencio. Como dos trasnochados, sabor muy porteño, buscamos lo perdido en un futuro incierto. Lo los años se hacen humo quemándose en Chacarita. Y el mundo sigue andando, dando, dando y dando por el cuello al obrero, maestros y estudiantes, mientras la coca láser se extiende como el peor bicho. Seguimos al puterío con banderas, pan y circón. Chamuya, nena, y rompe este silencio. Y estamos frente a frente, solo te estoy pidiendo, como diría el polaco. Chamuya, chamuya, nena, y rompe este silencio. Rompe este silencio. Una radio, un tango, una fractura, una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango, pura redundancia radiofónica. Estamos en AM530, La Voz de las Madres, y tenemos un número telefónico para que puedan comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Ese número telefónico es el 43 829327, 43829327, y después están las alternativas del correo electrónico y el mensajero instantáneo, que ya Germán está allí conversando con... Hablo con mucha gente al mismo tiempo. Pero bueno. Pero ya estamos conectados. Sí, claro, debe haber como 15 personas, igual me está hablando dos, pero bien. 15 personas que han dicho que van a escuchar el programa. Bueno, la gente se compromete. fracturaalaire@hotmail.com, ese es el messenger, y nuestro correo electrónico, fracturaexpuesta@madres.org. El 24 de marzo es la semana que viene. Nosotros les vamos a recomendar a quienes nos envíen un mail un par de lecturas de editoriales que hemos presentado el año pasado sobre el estereotipo del tango facho que ronda muchas veces sobre nuestra música ciudadana. Hemos hecho unos trabajos que, ya que se vuelve a transcurrir esta fecha, nos interesaría que todos ustedes lean, los que tengan la posibilidad de acceder a una computadora. Así que quienes lo tengamos en el Messenger, yo se los digo, se los paso, les paso el link para que tengan, lo lean con tiempo. Y por supuesto, no olvidar, miércoles 24 de marzo, todos a Plaza de Mayo. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:53 en la noche porteña, 25 grados 5, la temperatura en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. Atenti Pebeta pintó Partusa y el equipo de la Academia. presentan el concurso de nuevas letras para atraer a los jóvenes. Los nietos de los productores del festival Odol de la Canción lanzarán de forma masiva el certamen de poesía y tango en busca de los tan ansiados nuevos valores del tango. El encuentro llevará por nombre Atenti Pebeta Pintó Partusa y tendrá por objetivo penetrar con mucha fuerza en el mercado adolescente ABC1. La temática principal propone englobar las experiencias de los jóvenes a la hora de hacer partusas en fiestas y trencitos en pelotas, más conocido como brochets de nenas bien. Antonio Virabén, Iván Noble y los chicos lindos de Teen Angels comprometieron su participación. Salió campeón el equipo de handball de la Academia Nacional del Tango. Dirigidos por el presidente de la institución, su eminencia, el señor Horacio Ferrer, el equipo de handball de la Academia Nacional de Tango se coronó campeón de la Copa Gancia con ginebra y aceite de avión. Los conducidos por Ferrer obtuvieron el primer puesto del torneo Intertango, que convocó a otros equipos como los de la Academia Porteña de Lunfardo y las diferentes asociaciones gardelianas. En conversación con Fractura Expuesta, el centro JAS del equipo ganador, el periodista Gabriel Soria, dijo esto: el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie, porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. ...22:25 la noche porteña, 25 grados 5 la temperatura, el pronóstico anticipa ovaciones que caen del cielo. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó el Diego. Flash informativo Fractura Expuesta. Si cumplís, conservás los puntos. Si decís que Piazzolla es tango, te quitamos la moto. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Este programa tiene una página de internet en donde pueden ampliar información sobre el universo tanguero y la dirección es www.fracturaexpuesta.com.ar, www.fracturaexpuesta.com.ar. Ahí pueden reponer programas anteriores de Fractura Expuesta, pueden escuchar AM530, La Voz de las Madres por esa vía, y si no también pueden entrar a www.madres.org y escuchar esta emisora online, en línea. Cuando un grupo se lleva bien entre sí, irse de gira es una bendición, es casi como un viaje egresado. Cuando se llevan mal es una condena interminable. Excepto cuando vuelven, la vuelta siempre es mucho más compleja. ¿Porque se pelean? Claro. Bueno, en este caso es uno de los que se llevan bien, Violentango. Que y es, que vuelven sin pelearse. Sin pelearse, uh-huh. Y porque son tres también, ¿no? O sea, hay menos... ¿Cómo que tres? Claro, Violentango, son tres. Viajan tres, pero en grupo son... ¿Y te acordás cuando los tuvimos acá? Son cinco más o menos. No, eran tres. No. Germán reconoció solamente a tres músicos de los... Tengo las fotos, señores. De los cuatro que había acá. ¿Cuatro o cinco? Bueno, nos olvidamos de uno, no importa. Bueno, son tres. Bueno, ellos viajan y les va bien. Sí. Santiago, Adrián y Andrés. Y el percusionista, y faltaba un guitarrista, que lo trajeron de invitado. No sé si era invitado. No sé. Ah, acá hay un Juanma. Juanma. Te estás olvidando de Juanma. No, bueno, me dejes afuera, Juanma. Que se lo dejen, que lo dejen en Brasil, porque se van un mes a Brasil. Qué lindo que es ir a la cuna del tango. Claro, se van el miércoles que viene un mes a Brasil. Sí, de donde vino el bandoneón antes de llegar a aquí. Así que yo les quiero pasar, porque recién escuchamos Chamuyá. También es una especie de fusión entre tango y rock. O sea, es un tango súper pesado. Violentango, para que escuchen, pueden ingresar al MySpace, que es, vieron, esa herramienta donde los músicos cuelgan un par de temas para que ustedes los conozcan. Es www.myspace.com/violentango1, con el número, ¿no? Violentango 1 en el MySpace, o bueno, googleen Violentango y van a poder escuchar algo de ellos, que son súper poderosos, y bueno, por un mes sepan que no los van a poder ver. Bueno, la orquesta típica La Vidu está buscando un primer bandoneón. Bandoneonistas, atención, están convocando a una audición para cubrir el puesto de primer bandoneón. Pueden, hay dos vías de comunicación y las dos son por internet. La primera es, se pueden, para anotarse o tener cualquier otra consulta para ver las bases para realizar la audición, se pueden conectar o pueden escribir a un mail que es típicalavidu@gmail.com. típicalavidu@gmail.com. Y si no, también se pueden pueden chequear la página de Lavidu, que es www.myspace.com/lavidu. Ahí pueden tener información acerca de este pedido que está realizando la orquesta. Está buscando cubrir el puesto de primer bandoneón y van a realizar audiciones para lograr cubrir ese puesto. Escuchamos Mañanero de la Orquesta Típica Lavidu. Ya amaneció y te despertas, los perros ladran su verdad. Y aunque sabes qué pasa, la vida vale mucho más que plata. En la soledad de ese caserón, los pibes curten su niñez. Y ella está tan linda, pero el tren te grita ya lo lejos y salís a dar batalla cuando todo pinta negro. El bolso y el mañanero salen para batallar. Al barrio todo sigue igual. Hasta la medianoche estamos aquí en M530, La Voz de las Madres, con Fractura Expuesta. Ya viene Orquesta Típica Agustín Guerrero y el Cuarteto Julio Covielo de la mano de Sebastián Linardi. Quédense. Tango para vos y yo. Buenos días, chicos. Lamento decirles, pero eso no es tango, por favor. Por favor, no se puede llamar tango. Es una ofensa, por favor. Que mejoren la calidad de los tangos nuevos. Nada que ver. Gracias. La fauna tanguera. Es una ofensa. Escucha Fractura Expuesta. Estamos en el aire. Seguí escuchando AM530. Noticias 530. Hora 23 en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 23 grados 7 décimos, humedad 90%. Fuertes críticas del oficialismo a Julio Cobos. Es porque el ahora jefe de la oposición apelaría al fallo de la justicia que dio marcha atrás con el dictamen de la bicameral de control de los decretos de necesidad y urgencia. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que la actitud del vicepresidente le da vergüenza. Bueno, que si él considera que esa es su función, nosotros venimos señalando que Cobos debe respetar las funciones que le asigna la Constitución Nacional, cosa que no hace. Cuando nosotros decidimos llevarlo a Julio Cobos en la fórmula era porque Cobos adhería a un proyecto y a poco de andar, a pocos meses, a cuatro meses, se transforma en jefe de la oposición. Realmente, y si uno lo escucha, habla del valor de las instituciones, del respeto de las instituciones. Sinceramente, a mí me avergüenza, pero bueno. El gobierno dio otro paso en la reapertura del canje de la deuda. Se presentó un nuevo documento ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos que, una vez aprobado, permitirá avanzar con los detalles de la propuesta formal. Una alta fuente del Palacio de Hacienda explicó que en el paralelo se está trabajando con el resto de los entes reguladores de Europa y de Japón para tener todo el proceso listo a la brevedad. Chile. Los pueblos mapuches denuncian falta de ayuda luego del sismo. Pueblos originarios ubicados al sur de Concepción explicaron que las comunidades rurales fueron olvidadas por las autoridades chilenas, ya que no recibieron ayuda. Aseguraron también que ya hay desabastecimiento total, comunicaciones y caminos cortados. Además, se suma el corte de electricidad, agua potable y la destrucción de viviendas que sufren miles de familias damnificadas. Por ese motivo, realizaron una convocatoria de ayuda humanitaria a organizaciones sociales. Recién Pichun Huenuna, pobladora mapuche, se refirió a la destrucción de la naturaleza. No es castigo de Dios, puede ser que nosotros mismos estamos destruyendo nuestra naturaleza. Nosotros, por intermedio de nuestra cultura, somos muy creyentes de la tierra, de la naturaleza, y somos nosotros mismos en el fondo los que la estamos destruyendo. Así que, ¿para qué culpar a Dios de algo que nosotros hacemos? En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 23 grados 7 décimos, humedad 90%, la presión 1007 hectopascales. Noticias 530. AM 530. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Prevención. La única forma de ganarle al dengue. Si tenés fiebre alta, 38 grados o más, acompañada de alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas y vómitos, no te automediques. Acércate al centro de salud más cercano. Elimina los posibles criaderos vaciando los recipientes que acumulen agua. Con prevención, al dengue le ganamos entre todos. 0800-222-1002. Bicentenario. Presidencia de la Nación. El secreto de las letras. Otra forma de leer la música y escuchar la escritura. Una búsqueda entre la ficción, el radioteatro, los libros y la música. Los sábados, de 19 a 20 horas. La Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca el próximo 24 de marzo a las 17 horas en la histórica plaza a recordar y repudiar el 34º aniversario del golpe de Estado de 1976 a través de un gran evento musical bajo el lema No pudieron apagar tanto fuego, y en el escenario de la Revolución del Bicentenario arderá nuestra cultura. La orquesta Juan de Dios Filiberto, Lucrecia Merico, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Guillermo Fernández, Mora Godoy, Enrique Llopis, Motaluna, Silvia Iriondo, Juan Falú, Liliana Herrero, Orozco Barrientos, Marián Farías Gómez, Lidia Borda, Raúl Carnota, Susana Rinaldi, Coqui y Pajarín Saavedra, Bruno Arias, Víctor Heredia, entre otros consagrados artistas: Mirta Busnelli, Ana María Picchio, Víctor Laplace, Elsa Riva, María Ibarreta, se presentarán en el escenario principal. La conducción del evento estará a cargo de la periodista Blanca Rebori. Esta actividad, organizada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Unidad Bicentenario de la Presidencia de la Nación, forma parte de los diversos eventos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, en las que las madres participarán activamente. Las madres, con la enorme potencia de sus 33 años de historia, repudiarán el golpe de Estado y el genocidio con toda su fuerza combativa, celebrando que, pese a todo, la vida vence a la muerte. Además, el 24 de marzo será para que nos unamos al brazo solidario de las madres, que se extenderá para ayudar a los niños chilenos. Concurrí con tu colaboración de leche en polvo, pañales o agua mineral. Carolina Francisco, Martín Piqué, Ricardo Jorbat, Marcelo Pérez Cotén. Distintas voces. Una radio. AM 530. La primera de la izquierda. Mi nombre es Enrique, soy del barrio de Palermo, soy bailarín de tango y llevo como 40 años bailando, o sea que de esto conozco un poco. Pero por favor, yo les pido a los de la gente que arma las orquestas de tango que hagan orquestas que sean bailables, con el ritmo como Caló, como Viaggi, como Di Sarli del 40. Las orquestas que están haciendo no sirven para bailar tango, son para escuchar, y el tango es lo más lindo que hay para bailar. La fauna tanguera. O sea que de esto conozco un poco. Escucha Fractura Expuesta. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Agenda. ¡Mamita! Viernes 19 de marzo, el dúo Pescante estará en el Espacio Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan 3255, entrada gratis 20 horas. Ramiro Gallo Quinteto estará en el Café Vinilo, Gorriti 3780, entrada 25 pesos a las 9 de la noche. Esto es mañana y hay un montón de cosas. A todos les sugiero que ingresen a fracturaexpuesta.com.ar y vayan a la agenda. Por ejemplo, la gente que nos escucha desde Uruguay, en Montevideo estará tocando la orquesta típica 1940 en el Teatro Florencio Sánchez, Grecia 3281. La entrada, 100 pesos uruguayos, por supuesto, para los uruguayos, a las 9 de la noche. Quiero 24 estará en el Club Alborada de Lanús, entrada gratis a las 22 horas. Dolores Solá en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892, a las 22 horas. La gente que nos escucha de Rosario, los hermanos Butaca estarán en El Aserradero, Montevideo 1518, a las 22 horas, entrada 20 pesos. La orquesta típica Agustín Guerrero estará en Octavio, esto es Mitre y Adrogué, en Adrogué, entrada 10 pesos a la medianoche. Esto es para le quiero avisar a la gente que nos escucha desde el sur del Gran Buenos Aires, que muchas veces ha llamado quejándose de la falta de actividades. Bueno, en Lanús y en Adrogué hay dos actividades en nuestra agenda. El sábado 20 de marzo, la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires, que es para bailar, según no reconocida la fauna tanguera, estará tocando en el Tacuarí, en San Telmo, Tacuarí 1557, a las 22 horas. Gira vuelve al Premier en Campichuelo 472, esto es Caballito, la entrada 15 pesos a las 11 de la noche. La Siniestra estará en el Progreso Tango Club, Avenida Rivadavia 5420, a las 11 y media de la noche. La orquesta típica Fernández Fierro en su club, en Sánchez de Bustamante 764, entradas desde 25 pesos a la medianoche. Y el domingo 21 de marzo también hay un montón de actividad, pero voy a decir solo que el Quinteto Negro de la Boca estará en Milonga Unitango, Independencia 572, a las 11 de la noche, 15 pesos. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.